importante, ¿no?, de la computadora de Raúl Reyes, el informe de la Interpol, que aquí los periódicos les han hecho creer a la gente, a las gentes, que la Interpol dice que efectivamente sí, las FARC son financiadas y mandadas por el señor Chávez, y que nadie tocó esas computadoras, y que etcétera, etcétera. El informe de Interpol reconoce que el acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas. Eso dice Interpol. Los sistemas operativos de los tres ordenadores portátiles decomisados mostraban que los tres habían sido apagados el 3 de marzo del 2008, o sea, 48 horas después del bombardeo del campamento de las FARC, a diferentes horas, pero todos ellos antes de las 11:45, hora en que fueron entregados a los investigadores en informática forense de la Policía Judicial Colombiana. Los dos discos duros externos y las tres llaves USB habían sido conectados a un ordenador entre el 1 y el 3 de marzo del 2008 sin que se hubieran obtenido previamente copias imagen forenses de su contenido y sin emplearse dispositivos de bloqueo de escritura, write blockers. Es decir, que el ejército colombiano hizo uso y modificó los archivos contenidos en los ordenadores, memorias USB y discos duros antes de su entrega a la policía colombiana. Esta es, por supuesto, una deducción del párrafo anterior. Como no se pusieron bloqueos de escritura, es posible que haya habido añadidos. Entonces, el informe de Interpol es devastador para el señor Uribe, y aquí, en cambio, ha sido tomado exactamente al revés.